vive el talento del patio. En tu bocina, live, en vivo, en Matrix 104.7 FM. La hora de los dominicanos. Oh, yeah. Controla el Shorty Luis Show.